con lo que sería el onceno con los jugadores titulares, ¿no? Y bueno, viendo esa situación, pudimos, ok, conversar un par de minutos con Luis Curiel y preguntar, ¿no? Sobre cómo se sentía con este probable retorno a la titular. Eso lo sabremos el día domingo cuando tengamos en definitiva las alineaciones. Y bueno, vamos a escuchar las impresiones de Luis Curiel para ya ir cerrando lo que es esta nota previa del Zulia Anzoátegui. Somos Actriz Deportes, estamos con Luis Curiel, portero del Zulia Fútbol Club, en esta previa ante el partido contra el Deportivo Anzoátegui el día domingo. Luis, seguimos en el entrenamiento de retornando en el interescuadras, ¿no? Retornando a lo que es el la probable titular del profesor García. Bueno, así pinta, tú disputaste todo el partido, bueno, y se te dio ese trabajo que siempre tienes que semana a semana, hablando con los jugadores, conversando, apoyando. ¿Qué se siente este posible regreso a la titular el día domingo? Bueno, bastante, bastante gratificante. Muy, muy bonito saber que uno vuelve al equipo titular. Bastante gratificante, algo muy motivante, motiva a trabajar. Y bueno, aprovechando la oportunidad de volver con el equipo titular, yo mediante sea así para el partido. Pero bueno, trabajar, trabajar y trabajar. Luis, un Deportivo Anzoátegui que su principal característica durante todo el torneo, incluyendo la apertura y el resto de su defensa, el equipo que recibe menos gol, poco hace también, ¿no? Y tomando en cuenta que la defensa del Zulia ha estado bien dentro de todo, sin embargo sigue con los problemas de definición. ¿Cómo se pueden trabajar o cómo trabajaron en la semana ambas vías? O sea, tratar de mejorar el gol ante una muy buena defensa, ¿no? Y cómo seguir manejando la buena defensa del Zulia ante un equipo que tiene poco gol. No, sabemos que, como lo acabas de decir, es una muy buena defensa. Para nadie es un secreto, pero en este tipo de casos se motiva más a trabajar la parte ofensiva. Sin descuidar la parte defensiva, sabemos que tenemos que trabajar, siempre tenemos que trabajar a muerte para que las cosas salgan de la mejor manera en los partidos. Y bueno, o sea, trabajando el doble para poder anotar en el venidero partido. Sí, un horario poco habitual. Una excepción en este partido por problemas técnicos, 3:30 de la tarde. ¿Cómo le puede afectar el equipo? Bueno, sabemos que en torneos anteriores jugamos a esta hora, 3:30. Y bueno, ahora pega porque el torneo pasado y este torneo estamos jugando a las 5 de la tarde, pero bueno, esperemos que eso no sea un obstáculo y tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, ahí teníamos las palabras de Luis Curiel, posible portero titular para el día domingo en el enfrentamiento donde estará el Zulia contra el Deportivo Anzoátegui. Según lo que pudimos manejar, ¿no? Viendo el entrenamiento y viendo el interescuadras, podemos manejar la siguiente alineación titular para el Zulia, probable, ¿no? El retorno, como ya lo venimos diciendo, en la portería de Luis Curiel, la defensa central con sus dos pilares principales, con el retorno de Kerwin Chirino junto al colombiano Víctor Barraza, tendríamos en los laterales, por el lado derecho a Héctor Noguera y por el lado izquierdo Pedro Cordero, ¿ok? Mientras que la zona de contención estaría resguardada por Raúl Bayona y Alejandro Arauz, que repetiría gracias al gran partido, ¿no? Que hizo ante el Club Deportivo Lara, ¿no? Y viendo que Palomino, otro referente de la contención del Zulia, al parecer ya llega al partido, pero pienso que lo van a llevar de a poco. Bueno, el popular Carpeta Arauz repetiría en zona de contención. Gustavo Rojas y Eder Hernández serían los pilares del mediocampo ofensivo junto a Roberto Carlos Bolívar, unos pasitos más adelantados, y se la jugarían con una sola punta, que en este caso sería el delantero colombiano Luis Carlos Cassiani. Posiblemente puede haber una pareja de dos. Habría que ver qué cambio de en la zona medular ofensiva haría el técnico García para que utilice una pareja de delanteros. Vimos que estuvo trabajando con el juvenil Manuel Arteaga para la posible titular, pero en un choque con el defensa Gredy Peroso, de verdad que Arteaga salió bastante golpeado, una lesión bastante fuerte. Hasta el final del entrenamiento no teníamos conocimiento exacto de la lesión, se sabía que era un golpe en la rodilla derecha, ¿no? Y posiblemente lo marginaba del partido contra el Anzoátegui y probó al otro juvenil Simón Briceño. Okay, pero viendo que participaron, ¿no? Sobre todo estos tres medios campos ofensivos, Gustavo Rojas, Eder Hernández y Roberto Carlos Bolívar, pensamos que va a ir con una sola punta y apostando a la velocidad y a la experiencia de Luis Carlos Casiani, Michael. Sí, también hay que recordar que, bueno, utilizando por la regla del juvenil, posiblemente no nos extrañemos que salga con Simón Briceño, ¿no? Recordemos que la regla obliga, digamos, a los técnicos, en este caso Alex García, a probar con uno de los, si no es Manuel Arteaga, por lesión podría entrar Simón Briceño. Bueno, entonces esperemos que suceda el domingo, tres y media de la tarde en el Pachencho Romero, horario poco habitual, como dice Luis Curiel. Esperemos que esto no merme en las condiciones de los equipos, en especial del Zulia Fútbol Club. Bueno, este ha sido el análisis previo para el partido Zulia Fútbol Club Deportivo Anzoátegui por la jornada 13 del torneo clausura del fútbol profesional venezolano. Buenas noches para todos.